Sarasvati. Tú eres el elemento purificador del fuego. Tú eres la velocidad transformadora. Tú eres la inteligencia equilibradora. Tú eres aquella que se sacrifica, la que nos guía al sacrificio y nos establece en la luz cósmica. Sé compasiva y estaré con vosotros, para que así vuestras vidas sean glorificadas. La gracia. La alabanza de la palabra es el tema común de todos los 18 himnos. La expresión de nuestra apreciación puede, sin embargo, no estar completa, siendo solamente una parte de esta. No podemos alabar nunca la palabra totalmente. La parte nunca puede comprender al todo y mucho menos hablar de ello. La parte puede relacionarse con el todo, experimentar el todo e incluso puede ser absorbida por el todo, pero no puede conocer el todo. En el proceso de conocer, el conocedor queda absorbido en el conocimiento. A esto se le llama estar pleno, realizado. Hasta entonces se relaciona con el todo, cuyo otro nombre es Dios. En el acto de alabanza y veneración estamos sintonizados con ella y nosotros nos convertimos en ella a través de esta sintonización. El propósito se logra cuando llegamos a ser aquello. Mientras nosotros reconocemos y apreciamos la palabra en su actividad, estamos con ella. En el momento en que cesamos de apreciarla y reconocerla, nosotros nos separamos de ella. Es por ello que el himno dice: por favor, estate con nosotros, y ya que nosotros no podemos estar contigo. No es fácil para nosotros estar con ella. Fácilmente caemos en la conciencia separatista. Por este motivo, toda veneración y plegaria está encaminada en asegurar que la palabra Dios nos sostiene a nosotros en vez de que nosotros nos agarremos a la palabra. Dios, en los himnos repetidamente vemos: por favor, sosténnos. En verdad, sin embargo, ella siempre nos sostiene. Tanto si oramos como si no oramos, la palabra nos está sosteniendo. Aquel que ora y aquel que no ora, ambos continúan estando con ella. La diferencia entre los dos está en el esplendor que se puede experimentar. Si uno se sintoniza con la palabra, hay un conocimiento diferente, una mejor comprensión y el esplendor y la fragancia correspondiente. Nuestro esfuerzo para estar con lo divino es la mejor demostración de la intensidad de nuestras intenciones. Pero lo que ocurre no está bajo nuestro control. Nosotros podemos actuar. Esto está bajo nuestro control. El resultado está siempre más allá: el tiempo, el lugar, el karma, individual, grupal y racial. Todo juega un papel en el resultado final. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero lo que resulta del fruto de la acción es siempre una sorpresa, placentera o desagradable. De este modo, la oración siempre anhela y espera la gracia. Purificación y transformación. En el himno 17 podemos leer Pavaka na Sarasvati, que significa: tú eres aquella que nos purifica, tú eres la purificadora. Al fuego purificador se le conoce como fuego por fricción, es el fuego de Sagitario, y trabaja para purificar la materia. limpia la materia de su inercia y la hace magnética y radiante. Este es un aspecto de la palabra como purificadora. Cuando la pronunciamos continuamente, uno supera la pereza. En sentido inverso, cuando uno es perezoso, no se ve inclinado a hacer pronunciaciones de manera regular. Las impurezas de la materia en el interior del cuerpo impiden la pronunciación regular por parte de la persona perezosa. Guiar a la persona dominada por la inercia hacia un proceso de pronunciación regular es curación. La pronunciación genera el fuego interno que purifica la materia celular del cuerpo. Consecuentemente, la persona se eleva de la inercia a través de la pronunciación regular. La transformación de la pereza a la actividad se hace posible. Si uno es perezoso u holgazán, nosotros en India sufrimos la invocación de Gayatri o el sonido Ram, que debe ser cantado diariamente durante una hora. Las tendencias hacia la pereza van desapareciendo lentamente. Esto es terapia de sonido, curación a través del sonido, purificación a través del sonido. De igual forma, hay sonidos que equilibran la hiperactividad. Existen sonidos para rectificar todos los desequilibrios y la insuficiencia. El buscador debería observarlos y trabajarlos. El fuego purificador de Sagitario nos guía al fuego solar y transformador de Leo, que se llama Bajan. Cuando el fuego transformador empieza a quemar en nosotros, empezamos a completarnos a nosotros mismos. Hasta que no nos llegamos a este punto, permanecemos en el estado de purificación. Todas las religiones dan instrucciones para purificarse. Yo soy Pavaka entre los agentes purificadores, dice Krishna, el Señor en el Bhagavad Gita. El primer paso es purificar las células del cuerpo. Entonces la luz solar resplandece, uno ve, oye y comprende mejor si la luz amanece desde nuestro interior. Cuando nos establecemos en la luz se establece en nosotros. Nosotros ganamos equilibrio. Este es el tercer paso. Cuando nos hallamos en equilibrio, sabemos lo que se debe hacer. Recobramos el conocimiento de la acción. ¿Qué hacer? ¿Dónde hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? También sabemos lo que no hay que hacer. ¿Dónde no hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? ¿Y cómo no hacerlo? Tal conocimiento nos capacita para servir mejor a la vida. Servir a la vida cada vez mejor es el cuarto paso, el servicio. Cuando se hace mediante la doctrina de la acción, nos lleva al sacrificio. El sacrificio en sánscrito se llama yagna, yagna vatsu, dice el himno. En el quinto paso culmina la vida de sacrificio. El sacrificio continúa y nos lleva al ritual de todo sacrificio. El himno Parushka Sukta habla de sarva, bhuta, todo quemando. El que se sacrifica es absorbido por el sacrificio. A esto se le llama el sacrificio del hombre. Entonces, ya en el octavo paso, nos establecemos en la luz cósmica. O la luz cósmica se establece en nosotros. Recapitulemos los ocho pasos. Primero, de la impureza a la pureza. Segundo, el de la pureza a la luz de la comprensión. Tercero, de la luz de la comprensión al conocimiento de la acción. Cuarto, el conocimiento de la acción al servicio. Quinto, del servicio al sacrificio. Sexto, del sacrificio al todo sacrificio. Séptimo, del todo sacrificio al autosacrificio. Y Y octavo, el autosacrificio a la luz cósmica. De este modo, la palabra nos guía, nos establecemos en la palabra. La palabra se establece en nosotros, esta es la escalera dorada, dada por este himno. Servicio y sacrificio. Nosotros nos hemos olvidado de servir y sacrificarnos. Por eso nos hemos vuelto mortales y no divinos. No divino significa no resplandeciente. Así nos hemos vuelto apagados, insulsos. Divi significa brillante, resplandeciente. A aquel que resplandece de forma brillante se le llama Deva. El estado dévico es inmortal. A través del sendero del discipulado, a través de los 5 primeros pasos del yoga, recobramos la luz. Este himno simplemente muestra todo el proceso en pocas palabras. Funcionando con precisión y ritmo y sintonizándonos con el gran ritmo de la naturaleza, somos capaces de unirnos de nuevo con ella, lo cual está siempre ocupada en yagna o sacrificio. Las plantas, las flores y los frutos no viven para ellos. La leche de la vaca no es para la vaca. Las acciones del hombre deberían tener este espíritu. Nosotros arrancamos una flor como si fuera de nuestra propiedad. Si alguien viniera y nos arrancara el bolígrafo del bolsillo o nos quitara nuestro reloj, ¿lo aceptaríamos? ¿Por qué debería entonces aceptarlo la flor o el árbol? Ellos están en el estado de sacrificio. Ese estado vuelve al hombre cuando ha pasado a través de la cuarta iniciación. Después de la tercera iniciación, todo lo que uno tiene, sea el cuerpo o la sabiduría, es para los demás. Este es el sacrificio total. La palabra se sacrifica a sí misma para hacer todo aquello que es. Y nosotros, a cambio, repetimos todo el acto de sacrificio para alcanzarla. A esto se le llama yagna. Nuestro cumplimiento o realización tiene lugar por medio del sacrificio, no amasando o acaparándolo. El que da asciende y el que recibe desciende. Esta es la verdad oculta. En lenguaje masónico, este estado se presenta como: se le corta la cabeza, se le arranca la lengua, el cuerpo es lanzado a los buitres. Se le corta la cabeza significa que hay una reorientación total en el pensar. Se le arranca la lengua significa que el discurso original mundano es sustituido por el discurso sagrado, expresando la palabra. También se la llama la lengua ardiente. Que el cuerpo sea lanzado a los buitres significa que todo el equipaje humano está sometido a servir a la vida y en este proceso es sacrificado. La carne y la sangre, los huesos y el cerebro, todo es utilizado para ayudar a otros. Hay historias gloriosas de iniciados, tales como el emperador Sibi, el sabio vidente Dahichi, el rey Bali y multitud de otros que demostraron este sacrificio. Ellos están ahora en la eternidad para ayudar al plan. Son destacados centros de luz que inspiran a los seres en el sendero. Cuando uno se halla en el estado búdico, el dar es gozoso. Antes de que se logre este estado, hay una resistencia a dar. Podemos dar todo aquello que poseemos, pero aún no somos capaces de rendirnos a nosotros mismos. Este es el cerco final, la resistencia final. es la inteligencia del cerco, del envolvimiento. El cerco final es yo soy. La realización completa tiene lugar cuando uno rinde el yo soy a aquello. Entonces aquello vuelve con más fuerza. Hay una afirmación en las enseñanzas de la jerarquía que dice: nosotros cuidamos a aquellos que rinden a sí mismo al plan. Nosotros también cuidamos de aquellos que dan todo lo que tienen, pero no tanto como aquellos que se rinden con todo lo que son. La rendición completa se llama sacrificio del hombre. El señor Krishna enseña a los gopis, las devota, entregadme vuestras túnicas y venid hacia mí. La desnudez que él demanda significa ausencia de conciencia separatista. En los planos más altos, la separatividad no existe. Uno vuelve con mayor iluminación cuando prueba la verdad última. Es verdad, nosotros no solamente somos yo soy, sino también aquello. Ser aquello y volver como yo soy. Aquello yo soy es la verdad. Yo soy aquello es la verdad parcial. Yo soy con aquello es como el niño agarrando a su madre. Aquello yo soy es como la madre cogiendo al niño. Cuando decimos yo soy aquellos, nosotros nos agarramos a aquello. Todavía somos devotos o discípulos. Una vez que dejamos de ser yo soy, nos convertimos en aquello, que es el octavo paso del sendero del yoga. Volvemos como aquello, yo soy, es decir, ya no estaremos más separados y no dependeremos de sostenernos en nada. Nosotros estamos ungidos, somos hijos de Dios. Cuando una pieza de hierro es magnetizada, está completa. Es verdaderamente aquello como yo soy. El maestro Sibibí representó esto mismo. Una vez fue llevado por un discípulo a un templo. Todos los allí presentes estaban saludando a la divinidad en el templo. El maestro Sibibí no. Ellos se quedaron sorprendidos. ¿Es por arrogancia? El sacerdote le dijo. Ofrécele tu saludos al Señor. El maestro Sibibí respondió. ¿Es que tú te saludas a ti mismo? Y miró a los ojos del sacerdote. El sacerdote se asustó. El maestro sonrió entonces al sacerdote. De este modo, el sacerdote entendió y saludó al maestro. Cuando alcanzamos un estado donde nosotros somos aquellos, ¿a quién saludamos? Nosotros solo tenemos amor y compasión. El sacrificio nos lleva a este punto. En este 17º himno, nosotros le preguntamos a la divinidad de la palabra que nos ponga en el sendero del sacrificio. Cuando cantamos con regularidad tales himnos, la gente viene y nos pide ayuda. Esto ocurre para ver cuán sincero y verdaderamente somos en nuestras oraciones. En la mañana, alguien vendrá y nos pedirá $100. Esto parece mucho, sin embargo, nosotros le pedimos a la divinidad que nos pusiera en el camino del servicio. La divinidad pensó que nosotros éramos sinceros e, inmediatamente, procuró enviarnos a alguien, pero nosotros rechazamos la oportunidad. Mañana, al cantar el himno, la divinidad nos dirá, gracias. Significa que la divinidad no nos va a responder. A nosotros, normalmente, nos gusta escuchar historias de sacrificio, pero todavía no estamos preparados para llevarlas a cabo. Esto es como tomar un baño en el torrente de montaña. Ascendemos hasta llegar al río, pero al llegar a él nos quedamos parados. Tomamos un baño, el agua está fría, pero en verdad es calma y tibia. Entramos en calor siempre que rompamos la inercia inicial. Tal es el hábito del sacrificio. Una vez nosotros empezamos con el hábito del servicio, ya no queremos detenernos. Alcanzamos poco a poco el punto de sacrificio. Es mejor empezar ahora. Y mejor empezar tarde que nunca. Este último paso ya se sugiere en el 10º paso del Bhagavatam y en el último canto del Bhagavad Gita. Se le llama Agni Yoga, es decir, nos ponemos a nosotros mismos totalmente dentro del fuego del servicio y sacrificio. Al fuego se lo llama el más hambriento de la creación. Se come todo lo que le damos y lo reduce a cenizas. Y la ceniza se la considera pura, porque no puede seguir quemándose más. Esto es lo que se entendía en los tiempos antiguos como holocausto, un sacrificio sagrado al fuego. El holocausto es un ritual que cada uno realiza consigo mismo, no con los otros. ¿A quién sacrificamos? A nosotros mismos. Así al final solamente permanece el fuego. Fuego o Agni es otro nombre para aquello. Los pasos son especificados claramente en este himno: purificación de la materia del cuerpo, transformación de la personalidad, establecernos en la luz, entrar en el sendero del sacrificio. Punto.